Son los orientales tales guaraní, esos nombrazos en Alicia y de Tacuarembó, en un salto más alto, donde los pájaros revientan el cielo, lo hacen canto, cantan tan bien. Aúllan, cuando está por llover, llegan extranjeros, siempre guachos, desterrados, solitarios, varones. Entonces era el salto mismo donde los yagurúes. El hombre del mostrador sirve cuatro vasitos de osculón. Uno para mi abuelo, uno para mi padre, uno para mí y obviamente el restante para él. Como buen dueño de casa, toma lo que los parroquianos toman. Acampa en cada peña, respira en cada pulmón. Caen unas gotitas en el mostrador afuera, también sí caen las primeras gotas. Sin pájaro alguno, el cielo canta. Ahora, el olor a tierra mojada. Un remanso. Sigue aullando la plomada en el cielo. No voy a decir plomizo. Estamos en Yauguru, lugar guaraní del lado oriental bajo lluvia. Quema el aguardiente mismamente, fuera en cada paladar. Para no darse vergüenza, Naides lo dice. Se sabe, sí, duerme el fuego, el líquido de la garganta guarecida. Estamos en Calumbé, lugar perdido en Yauguru, estamos en el estaño, estamos en el extraño. Y llueve. Y llueve. Llueve. Llueve. Estaban buscando un barco que se llamaba Skinner. Y el capitán, como ellos se llamaban, fueron al boliche a ver si lo vieron pasar. Bueno, por acá solo pasan pájaros, pero en una de esas, si se ponen a pescar, tal vez encuentren uno, dijo el que servía. Eso fue por el 56 o el 14, cuando alumbraron los campos. Mis hermanos quedaron unos del lado del mostrador y unos del otro lado del alambre. Nunca más se dieron los par y entes. Entonces, por el 69, cuando las tatuseras, y en el 39, un primero de septiembre, o en 1875, cuando Terra tampoco igual que ahora los extranjeros vienen a remojarse en el garguero, si algo se vuelca, pasa el dedo por el vidrio, sacando la gota, se cae. Siguió lloviendo. Luego, cuatro. Y vinieron las inundaciones y los roperos andaban flotando como penas, aguándose todo. Los guaraníes decían que no va a parar más, que no va a parar más, que no va a parar más. Y lo vuelven a decir, esa letra, la M, mirala bien, es la indicación del mar. De ahí desciende y sigue descendiendo el agua, como agua, agüita nomás, y todo se hace agüita. Por donde venimos, como venimos, agua, mamamita agua. Al igual que esos otros que andan con el cielo al revés, la M se les transforma en W, igualmente agua. Y si no eran, no sé, mis nietos, podrían ser mis sobrinos si tuviera, o el hijo que me debo, extranjero seguramente, siempre hay alguien preguntando por alguno, perdido, buscando un barco que pasó hace un rato, una nave entre las nubes, un barco que se fue llevándose. ¿Cómo dijo entonces que me dijo que era su nombre? ¿O fue alguno de mis tíos, lo más probable? Los primos que no conozco, algunos supongo, tratando de revolar la plomada, bajar un pajarito, ¿a quién se le puede ocurrir pescar en el cielo? ¿Cómo usted no se dio cuenta que esa letra vuela como un pájaro mismo en el centro del vértice, en las diagonales de la cabeza, por donde salen las alas, las aspas? Al rato, sin embargo, todos vemos un buque avanzar por el océano del vaso, dando pitazos de los mil demonios. Llovía. Los guachos seguían guarangueando con las gallinas. Sí, lloverá siempre. Gracias.